piensas te defraudé. O alguna pena tu corazón he dado. Tienes otro dueño, pues dímelo ya. No ves que es injusto seguir así. Tienes otro dueño, pues dímelo ya. No ves que es injusto seguir así.